Y ahora la tenemos en línea a Ángeles Alemandi, autora de la novela Rally de Santos. Hola Ángeles, ¿cómo te va? Hola Mati, buen día, muy bien. Voto por afirmativo para que continúen el año que viene, Bien, Nina, anotando, anotando. Contabilicen. Bien, bien, bien. Que nos escriban solo al WhatsApp o a cualquier otra red que puedan comunicarse con nosotros, nosotras, nos avisan. Ángeles, bueno, el primer milagro, uno de los milagros que consiguió tu libro es que mis padres, mi papá y mi mamá, compartan una lectura. Ay, qué Así gusto. que sí, debe ser el primer libro que leen. El mismo que leen juntos, así que eso ya es el milagro. Hablando de santos, por eso no lo tengo acá, porque lo he prestado primero a mi papá y después se lo pasé a mi mamá, así que no lo tengo acá, pero ya lo leí, tengo todo el cuestionario armado. Pero Ángeles, primero te quiero preguntar sobre tu impresión sobre la media sanción de la ley del aborto. ¿Qué opinás? ¿Qué sentís? Bueno, sí, estoy muy contenta, la verdad que como dicen algunas compañeras, es increíble que todavía estemos con esta lucha, ¿no? Debería ser un derecho ya ganado, pero ha sido hermoso lo que pasó el 10 de diciembre, bueno, el 11 ya era, con esa media sanción en diputados. Sigue siendo increíble todavía que se sostengan algunos argumentos que nada tienen que ver con las políticas públicas y que se sostengan en creencias personales. Y bueno, ahora el corazón apretado para que lleguemos a fines de diciembre y ojalá el Senado dé la otra media sanción y las mujeres, las niñas de hoy, las adolescentes, las pibas, tengamos esta ley para cerrar este 2020. Creo que sería el moño salvador de este año tan terrible. Así que muy ilusionada con que tengamos nuestra ley para fin de año. Bien. Ángeles, ¿qué tienen de parecido tu San Justo natal en Santa Fe con tu San Martín actual en La Pampa? Mirá, sabés que cuando yo me vine a vivir al pueblo, lo que en ese momento me tranquilizaba, lo único que me generaba una ilusión era pensar que mi hijo iba a tener una infancia muy parecida a la mía. Porque si bien mi San Justo Santa Fe es una ciudad de unos 30.000 habitantes y el pueblo tiene un 10% de esa población, allá por los años 80 el modo en que nos criábamos era como con absoluta libertad, como acá en los pueblos todavía, ¿no? De movernos solos los chicos, de andar en bicicleta, de jugar mucho tiempo en la calle, en las cunetas, de hacernos las escapaditas a la plaza, al parquecito. Entonces, desde ese lugar siempre hice una asociación como amorosa, porque tuve una infancia preciosa y hoy la posibilidad de vivir en comunidades chiquitas hace que eso siga existiendo, porque Vicente, mi hijo, nació en Capital Federal, en Buenos Aires, su primer año de vida lo hicimos allá. Y a mí, sabes que me angustiaba un poco pensar cómo iba a criarse él en una ciudad que por momentos tampoco amigable con los niños. O me acuerdo que íbamos al parquecito ahí de Barrio Almagro y hacíamos cola para que él se pueda subir una hamaca, porque había tantos niños y se convierte en el punto de encuentro, porque todos son criados en departamento, que el arenero era una cosa que explotaba. Creo que mi único sentimiento amoroso con el pueblo cuando me mudé era ese, era poder conectarlo con mi infancia en San Justo. Mirá vos, mi hijo mayor también nació en Almagro y nos teníamos que hacer varias cuadras para tener sol, un ratito de sol, para esquivarle a la sombra de los edificios, ¿no? Qué tremendo. Tal cual. Ángeles, ¿y cómo fue el tornado ese en tu pueblo, ese famoso tornado? Contanos de eso. Bueno, en el año 73 mi mamá era adolescente, tenía 17 años, y una siesta alrededor de las 2 de la tarde, hacía mucho calor, Santa Fe es un lugar muy, muy caluroso, de mucha humedad, irrespirable. Y ese día había una tormenta, el cielo estaba muy oscuro, y en un momento mi tía mira por la ventana y dice, mirá los pajaritos que vienen volando. y eran las chapas de zinc que ya venía levantando el tornado, y en un segundo eso los pasó por encima, literalmente. Es uno de los tornados con la escala más alta de los que se han registrado en Latinoamérica. Es un tornado como F5, el viento tenía unos 500 kilómetros por hora, y eso que vio mi tía, que se acercaba como pajaritos, en cuestión de segundos lo sintieron, como lo describe mi mamá y mi tía, como si fuese que tenían helicópteros sobrevolándolas, o sea, ese sonido ensordecedor, y empiezan a correr por la casa buscando refugio. Mi abuelo era policía, él se pone bajo el marco de la puerta de una de las habitaciones, porque él sabía que en un terremoto es lo último que se cae, pero ellos no tenían idea de lo que estaba pasando, no tenían idea que eso era un tornado, y mi abuelo muere ese día ahí enterrado, ¿no?, por los propios escombros de su casa. Y mi mamá queda enterrada bajo 2 metros de escombros. Esta otra tía que estaba, o sea, mi tía, su hermana Marta, que estaba con ella, muy lastimada, pero la logran rescatar cuando empiezan a trabajar los rescatistas, y ella sabía que mamá estaba cerca de ella, y entonces pide que la busquen, y bueno, milagrosamente, hablando de milagros y de santos, lo primero que logran como abrir un orificio permite que llegue aire a la profundidad donde estaba mi madre, que estaba enterrada, tenía 2 metros de escombro por arriba de, ¿no?, de la tierra. Bueno, entonces mamá sobrevive, la abuela también, y mi tía Marta, y el abuelo es una de las más de 60 víctimas que hubo en San Justo. Una historia para escribir otro libro. Ah, ¿tu abuelo murió en ese tornado? Sí, muere ahí, muere ese día. Ah, sí, muere ese día. ¿Y hubo 60 muertos? Sí, 60 muertos, y hubo casos insólitos de bebés que se cambiaron, de bebés que aparecieron después, de una madre que encuentra otro niño y lo toma por propio. Vino cosas como muy insólitas, pero desaparece un barrio entero de la ciudad. Realmente las imágenes, las fotos, yo hice mi tesis de grado de comunicación social sobre este tema, o sea que algo tengo escrito e investigado. Las fotos son terribles, o sea, no quedó nada en pie, y aparte aparecían, por ejemplo, en un barrio de al lado, en el que por la tromba no pasó, un auto arriba de un techo, imágenes así, ¿no?, de lo que levantó y revolvió el viento, y lo que trituró, porque se dice, ¿no?, que en esa velocidad del tornado es como una hélice, que una batidora, claro, que se va chupando y comiendo todo. ¿En qué año fue, Ángeles? Bueno, y mi madre, en el año 1973, y mi mamá tenía 17 años en ese momento. Mira vos. Bueno, ya has contado, incluso hemos pasado una entrevista que te hicieron en la misma editorial sobre Rally de Santos. No quisiera hacerte repetir otra vez, porque he visto otras entrevistas que te han venido haciendo, que cuentes otra vez cómo empezaste. Solamente vamos a hacer mención a que esto, el disparador es cuando te diagnostican un carcinoma de alto riesgo, y ahí empieza todo un periplo, que en la editorial el libro está armado como que es tu madre por ahí la protagonista, esta mujer que sale con 2 metros de escombros encima y la pelea con los milagros y va detrás de cualquier de todo sanador, sanadora que le ofrece una promesa de curación para vos, pero ahí la protagonista claramente sos vos, y tu proceso y tu enojo es la impresión que me ha dado a mí. Por ahí tu madre está más, no es la protagonista principal, obviamente. ¿Qué reacciones estás teniendo, qué devoluciones estás teniendo que te hayan conmovido, Ángeles, sobre este libro? Un montón. La verdad que ha traído muchas cosas lindas, porque, como bien vos decís, se lo está conectando con algo más luminoso. Si bien el libro está atravesado por una enfermedad y por un diagnóstico, tiene que ver con el vínculo entre una madre y una hija. Una madre, que me encanta que hayas empezado por el tornado, porque me parece que es como la raíz de todo, o sea, una madre, que una mujer que sobrevivió a algo así, y a otras tormentas luego, y que tiene una actitud ante la vida de que todo va a estar bien. Mi mamá es como muy positiva al extremo, hasta que te embronca ese nivel de optimismo ante todo, ¿viste? Uh-huh. No te podés quejar de nada porque ella siempre cree que hay cosas peores, y bueno, siempre tenés que estar contenta y agradecida con lo que tenés, y salir afuera y respirar el aire, la oportunidad del nuevo día, dar las gracias a los pájaros. Mi mamá lo sigue haciendo eso, ¿no? Amanece y sale afuera, inhala profundo y agradece por todo lo que tiene. O sea, tiene una actitud maravillosa ante la vida. En mi adolescencia me enojaba mucho con eso, porque uno en la adolescencia está enojado con todo y necesita tener espacio para no sacar como esa bronca. Pero el libro conecta con eso y las devoluciones son muy amorosas. Las devoluciones tienen que ver con esto que vos me decís también, con una circulación del libro que me fascina, de que lo lee el hijo o la hija y se lo pasa a la madre o al padre, y lo lee una familia y lo comparte, ¿no? Y el otro día una de las chicas de acá del pueblo que compró el libro, que tiene una pollería, me contaba que la mamá, por ejemplo, canta a la petaquita. Ah, ¿no? Que aparece en un momento, entonces que cuando leyó eso se lo puso a cantar y se había emocionado, y la petaquita también apareció en otra historia de otra familia, de una compañera de trabajo que me dijo lo mismo, que la mamá era una canción que todavía cantaba, o sea, una canción como muy de época, pero va conectando con sentimientos como muy íntimos, ¿no? A veces vinculados a la maternidad, a veces vinculados al tema de las creencias religiosas, de amigas que me han dicho, me hiciste cuestionar un montón de decisiones que tomo, no sé. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Por iglesia. Ah. Claro, amigas como muy, por ejemplo, educadas en colegios católicos, ¿no? Uh-huh. Que capaz que no pueden enfrentarse a sus creencias por algo que tienen tan internalizado que ya lo dejan de cuestionar. Entonces dicen, ¿por qué yo bauticé a mi hija? ¿Por qué me casé por iglesia, no? ¿Por qué hago cosas que no sé si realmente son en las que creo? Bueno, como que aparecen tensiones ahí y después, bueno, elogios que tienen que ver con la escritura, con el uso de las mayúsculas. ¿Cómo el uso de las mayúsculas? En el libro muchas veces yo escribo con mayúsculas, hay expresiones. Sí. Tengo una amiga, por ejemplo, que hace conmigo un taller de escritura, que dice, o sea, es que cuando lo compré al libro y lo ojeé y vi que aparecían palabras con mayúsculas, me chocó. Dije, ¿por qué hace esto? Y cuando lo leí, las mayúsculas es como un grito, ¿no? Como de alguna manera decir algo con más fuerza. Bueno, le encantó como ese recurso. Uh-huh. Bueno, entonces van apareciendo como devoluciones, como que van por varios caminos, ¿no? Y uh-huh. después hay preguntas como, ¿Cristian leyó el libro? Porque en algún momento yo hablo de Cristian. De que no lo va a leer. Él te dice que no lo va a leer. Claro, que él me manda todo el tiempo a escribir, o sea, está muy pendiente de eso. Yo hay noches en las que me desvelo y él me dice, levántate y escribilo. O sea, tiene un registro muy claro de eso, pero no es un tipo que le interese la lectura ni la literatura. Entonces, yo en el libro en un momento cuento eso de que me manda a escribir, aunque yo sé que quizá nunca lo va a leer al libro. Uh-huh. Entonces, esa pregunta de ¿lo leyó? Es como... ¿Y? ¿Lo leyó? No lo leyó. Cobarde. No lo leyó todavía. Mirá vos. Es muy coherente con el personaje que es él, así que me gusta que no lo haya leído. Vos. Bueno, pero ¿y cómo lo vive el resto de tu familia? Primero tu mamá, ¿cómo está viviendo esto? Que no mi sé, mamá, en su pueblo, en San Justo, le deben decir... Te leí, te vi en el libro de tu hija. Sí, mi mamá es tipo una rockstar. Esos primeros días en Santa Fe, el teléfono ardía en mi casa, la llamaban los vecinos, amigas, amigos, familiares, le hacían devoluciones, decían los que la conocen, bueno, le manifestaban esto, que la veían, ¿no? Que la veían en el libro pintada. Y yo este fin de semana, recién el que pasó, por primera vez me reencuentro con mi familia, porque con esta situación de la pandemia hacía 10 meses que no viajaba a Santa Fe, a partir del 1 de diciembre, que bueno, la Pampa abrió la frontera y pudimos salir sin el tema de la cuarentena y el aislamiento. Conversamos un poco, pero si no también habíamos hablado siempre, bueno, a través de teléfono, las videollamadas, y está muy emocionada, está muy agradecida, y a la vez hablábamos de esto, del primer impacto que tuvo mi mamá cuando leyó la novela, que la leyó hace años, yo la tengo escrita entre el 2014 y 2016, la trabajé, y se la hice leer a ella antes que a nadie, porque hay una tensión, yo no sé si es ella o soy yo la protagonista, sé que la tensión del libro es entre esa madre y esa hija, ¿no? Para mí era fundamental que ella me dé su mirada, porque aparte yo quería no faltarle el respeto a sus creencias. Si bien el libro tensiona todo el tiempo la mirada de una madre aferrada a la religión con la mirada de una hija que descree de eso y se aferra más a la ciencia y a la medicina, como esa tensión permanente se salva siempre a través del amor, ¿no? Pero yo no quería que mi madre sienta, no sé, que yo despreciaba lo que ella respetaba. Entonces, cuando le doy el primer manuscrito del libro, la dejé muda, pero en el peor sentido de la expresión. O sea, fue como un cachetazo, ¿viste? Es como que la descoloqué. Porque aparte el libro está trabajado con una pretensión donde manejo mucho el humor, donde no me salgo de los lugares comunes, del estereotipo y del tabú de que es la enfermedad, o sea, como sin tapujos, muy como políticamente incorrecto. Yo a la vez soy una hija muy sumisa, soy una hija que nunca falté el respeto, que nunca cuestioné, que siempre me callé, soy la hija que nunca trajo problemas a la casa, claro, ¿no? Hasta que escribiste esta novela y mandás al frente a todos y todas. Exactamente, claro. Exactamente. Entonces me parece que para mamá fue como nada, como que quedó dando vueltas en una calecita que no me podía decir nada. Y este fin de semana me contaba un poco eso, ¿no? De que esperaba ese shock de la primera lectura, ahora que ya lo leyó como 3 veces, porque lo tienen casi, lo vuelve a leer, y lo vuelve a leer, y lo vuelve a leer. Bueno, cada vez que lo lee, dice que lo disfruta más, ¿no? Y que le encanta. Y mamá siempre fue, es maestra, siempre le gustó la lengua y la literatura, es una mujer que lee mucho. Entonces, siempre es muy crítica también, siempre ha sido muy crítica conmigo, con mis textos, con mis escritos, con mis crónicas. Y está muy contenta de la novela, está feliz con la novela y con ese sentimiento de agradecimiento y de orgullo, viste, que se le iluminan los ojos, así que hermoso. Y mi papá, que también es un personaje precioso, lo leyó bien, lo tuvo en sus manos, lo leyó de un tirón, que también es un tipo que no lee nada. ¿Sabés qué me contaba este fin de semana? Que lo empezó a leer de vuelta y no pudo. La primera vez como lo leyó con el impacto de... Sí. El texto en la mano, y la segunda vez como que estás internalizando más, y me dijo, leí 30 páginas y me emociono tanto que no pudo sostener la segunda lectura. Bueno, como perlitas, viste, de las emociones que va generando la novela, que bueno, que me abrazan un poco también esas devoluciones. Bueno, vamos a escuchar una perlita que te manda Juan Carrá. Nina, si lo puedes poner. Matías, gente querida de La Pampa, ¿qué tal? Buenos días, les mando un beso enorme. Y nada, mandarle también un beso grande a la querida Ángeles y que disfrute mucho este momento acompañando su rally de Santos, tan merecido, tan deseado, no solo por ella, sino por los que la queremos, que estuvimos esperando que saliera este libro. Tuve la suerte de leer el manuscrito hace un tiempo y la verdad que considero que es una obra de no ficción maravillosa, con una dulzura y una sensibilidad muy, muy potente. Así que nada, disfruten ahí en La Pampa de esta autora que tienen y nada, y ojalá nos veamos pronto porque se les extraña. Abrazo enorme y no se olviden de participar de la presentación del libro. Un beso grande. Ángeles, ¿estás ahí? ¡Qué hermoso! Bueno, ¿cuándo es la presentación? La presentación va a ser este miércoles 16 a las 8 de la noche a través de el Instagram de La Parte Maldita, Ediciones La Parte Maldita, o también va a estar siendo transmitido por YouTube, así que lo pueden buscar en las redes. Obvio que va a estar el querido Juan Carrá, que tengo la suerte de conocerlo hace muchos años, desde mi vida en Buenos Aires, que nos reencontramos acá en La Pampa gracias al Festipam, que ojalá el año que viene lo volvamos a tener. Y ahora va a estar conmigo junto a Natalia Ferreira, que también es una amiga que hice, cordobesa, que hice en La Pampa gracias al PAM, un festi que extrañamos este 2020. Volverá. Volveremos, sí. Pero ¿y las otras personas que están en la presentación? No las conozco. Bueno, es porque es una presentación federal. Sí. Vamos a estar yo desde La Pampa, va a estar Juan en Buenos Aires, Marina Biuso, que es periodista también, hoy está trabajando en TN, Marina, es amiga de muchos años, me formé con ella en el taller de periodismo de Cristian Alarcón. Representando a Santa Fe va a estar Roberta Pozzi, que es una profe de literatura, compañera de comunicación de mi ciudad, de San Justo, y que también escribe literatura infantil. Y de Entre Ríos va a estar Laura Ríos, que es otra amiga de Paraná, que es poeta, que nos va a estar acompañando. El plan es que sea una reunión de amigos y amigas donde podamos presentar y celebrar juntos la novela y esta intención de hacerlo federal también, ¿no? De recuperar las voces de las provincias, que es con las que nos sostenemos y nos hacemos fuertes. Uh-huh. Acá pregunta Jorgelina, ¿con quién estoy hablando? Y estoy hablando con Ángeles Alemandi, autora de la novela Rally de Santos, ideal para ponerla en el arbolito, un regalo hermoso. Ángeles, ¿y qué pasó con todo ese enojo que se ve en la novela? ¿Dónde, en qué se convirtió? ¿Qué es ahora? ¿El enojo en relación a la vida en el pueblo? A todo. Hay un enojo constante, enojo con las amigas que venían y te preguntaban y te daban consejos, y que ya las llamás ex amigas ahí en la novela. Claro. Enojo con por qué me pasa a mí esto, enojo con la mudanza, hay mucho enojo ahí. Eso hay mucho enojo. ¿En qué se convirtió en otra cosa o sigue siendo enojo? Creo que se convirtió en una novela, creo que se convirtió que realmente uno puede transformar a través del lenguaje y de las palabras, puede transformar eso en otra cosa, pero yo sabes que soy una defensora de los enojados. A mí me caen muy bien las personas que se enojan. ¿Sabes por qué? Porque no hay un lugar tibio ante el enojo, ¿no? Esta cosa de indignarse, de fastidiarse, de molestarse, me parece que está muy sobrevalorado el optimismo en nuestras épocas y el que todo pasa por algo, y el que si lo puedes soñar, lo vas a lograr, y me parece que eso nos hace mal, que eso es una fantasía bastante insana. Y los enojones nos defendemos de alguna manera, nos defendemos de las injusticias, nos defendemos de los lugares incómodos, nos defendemos de las cosas que no nos gustan, nos defendemos, no sé, de los miedos incluso, ¿no?, a través del enojo. Así que yo siempre estoy enojada por algo, pero bueno, trato de que ese enojo me movilice para hacer otras cosas, ¿no? Para organizar algo en el pueblo en relación al feminismo, para dar una clase sobre, no sé, lenguaje inclusivo en el aula, ¿no? Trato de siempre estar transformándolo en otra cosa. Pero me caen muy bien los testarudos, ¿a vos no? Sí, el 24 sobre 7 es el tema de cuando están enojados todo el tiempo. Ahí un poquito, pero está, me gusta así, cuando la furia fría que decía Rodolfo Walsh, que en un diario lo dice, que claro, la furia, él estaba furioso, pero lo convertía en pensamiento, en escritura. Esa es la que me gusta. Ángeles, vamos terminando. Yo no creo que la vida le da a uno enfermedades para aprender. Esa yo no me la creo, para enseñarte cosas. Pero sí puede ser que atravesando una enfermedad, te lleves alguna enseñanza o no. ¿A vos te llevaste algo? Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Yo sí creo que cualquier cosa que nos pase en la vida, tenemos que aprender algo de eso, digo, tenemos que transformarlo porque si no, no tuvo ningún sentido. Y yo creo que, volviendo a mi mamá, ¿no?, y a ese tornado, creo que atravesar esta situación, ¿no?, este diagnóstico de cáncer de mama, con todo lo que implicó el tratamiento, la novela, avanza en una línea de tiempo que es desde que yo recibo el diagnóstico hasta que pasa la primera cirugía, son alrededor de 7-8 meses. Y la verdad que yo también en ese momento era mamá, tenía a Vicente que tenía 1 año, entonces pude, además de ser hija, pude entender lo que sentía una madre, ¿no? Y lo, o sea, me costaba, me dolía pensar en mi madre porque yo no me imaginaba, ¿no?, como madre teniendo, pasando por esa situación con mi hijo. Y ahí también descubrí por qué ella era lo que era y cómo era, ¿no? Y hay algo de mí que se ha modificado mucho estos años. Si bien yo defiendo un poco el enojo, vivo también mi vida como muy agradecida del día a día, de la hora. Tengo una conciencia muy finita de que la vida es ahora y disfruto cada momento y no, nada, me enojo con causas, ¿no?, y con cosas incómodas, pero si no, soy una persona que no está en conflicto con nadie, que disfruta también ahora, como hacía mi mamá, de andar en patas por el patio, regando las plantas, disfruto de poder viajar y disfruto de ver crecer a mi hijo, y disfruto de poder ir a Santa Fe y almorzar con mi familia. Creo que en esas cosas chiquititas de la vida está todo lo importante. Entonces, sí, obvio que sí, que hay aprendizaje y que a mí esa experiencia me sirvió para hacer lo que más me gusta, que es escribir. Uh-huh. También me dio una excusa para hacer lo que yo quiero hacer en la vida desde que tengo, no sé, 7 años, uh-huh, 8, que yo ya sabía que quería ser periodista. Entonces transformé todo eso en lo que yo quería hacer, ¿no? Yo quería ser escritora, yo quería dedicarme a eso. Entonces, lo volví siempre a mi favor. Ángeles, ¿cuál es la música, esa festiva alegre que te lleva a tu Santa Fe natal? Los Palmeras. Entonces, obviamente. ¿Qué es lo que tenemos preparado? Los Palmeras. Así que nos vamos, hermoso, a despedir con eso. Gracias, Ángeles. Sí, gracias. Que sigas recibiendo todas estas devoluciones lindas que estás recibiendo por ese tan bello libro que es Rally de Santos. Chau, un abrazo. Gracias por la charla y la lectura y por esta cumbia que me vas a regalar. Dale, Nina. Chau, Ángeles. Mañana, dime quién te llevará el desayuno a la cama.